I'm a 10. Estoy armado hasta los dientes de ser tu patrón. Me están persiguiendo, me están plumeando los cerdos. Yo sé que puedo perder. Fui una Ducati en el parque Morelos. Los dos por ellos. Me están persiguiendo, me copias. Me están plumeando los cerdos. Diego, te dejo esta grabación. Yo tengo fe en tu don, no me dejes abajo, bro. Me llamo Justus, te digo mi nombre. Confianza corresponde, vamos a hacer que nos recuerden. Mi sangre hierve, coraje inerte. Mi pensamiento sigue como siempre, firme como un roble. Ya voy a 115 y no me tiemblan dientes. No hay lugar para el fracaso en este plan sencillamente. Me siento libre, pleno, pues mi acto es noble. Arrancarles de raíz todo el poder a esos farsantes. Son tus gobernantes, los mayores ladrones. Claro, pero de blanco guante. Aguante, apégate al plan, van a temblar como flan. Vamos a hacer que nos recuerden. Aguanta, apégate al plan. Yo sé que es duro, carnal, pero algunos pendejos son las que entienden. Jamás entregan lo que te prometen. Se burlan a la cara, ellos se sienten intocables. Vamos a darles cables y ponerles pañales. A ver quién es el más culito de todos esos cobardes. El contacto que elegiste estuvo a la hora pactada. Desactivó con precisión la alarma justo a la entrada. Era la fila en GDL donde se encontraba. Le preguntaban sobre libros, apenas contestaba. Yo poco a poco me acercaba con sonrisa burlona, pues sabía lo que le esperaba. A cada lado una maleta preparada y activada. Yo conté 9 garuras, puta, todo me sudaba. Sentía ya fuego en mi mirada mientras caminaba con semblante serio. Mi objetivo me esperaba. Ya estaba justo a la distancia pactada. Esperaba doble o apretar al botón y todo explotara. Con Urbano las noticias escuchaba. Ha muerto el presidente y su familia secuestrada. Con Urbano todo el mundo comentaba. Han advertido por reformas radicales, atentado esperaba. Con Urbano las noticias escuchaba. Ha muerto el presidente y su familia secuestrada. Complot urbano en todo el mundo comentaban. Advertido por reformas radicales, atentado esperaba. Y entiendo el mensaje y sé cuál es la misión. Aquella electa al radio puso una nueva visión. Voy preparado más que nada, mi hermano. Si llevo todo lo que pidas, mala actitud de un afgano. Aquí nadie se queda abajo, lo sabes. Estoy por la avenida con esa mochila retacada de cables. Llegué primero, bro, dime si te espero o no. Parado yo en Mariano Otero, espera que llegó el cabrón. Su puta seguridad es absurda y su familia viene separada en otra suburban. No será un blanco fácil, dime si estás adentro. Acabo de ver una Ducati en el estacionamiento. Quiero imaginar que ya estás allí, que solo esperas que oprima el botón y comenzar al fin. La idea no fue matarte a ti, pero el plano era ese, disculpa, yo no elegí. Tenemos las formas, rompemos las normas, solemos dar por más. Queremos otorgar justicia por las personas dañadas por las reformas, compadre. Y la nueva mandará al presidente a chingar a su madre. Urbano las noticias escuchaba. Ha muerto el presidente y su familia secuestrada. Con Conto Urbano en todo el mundo comentaban. Advertido por reformas radicales, atentado esperaba. Con Conto Urbano las noticias escuchaba. Ha muerto el presidente y su familia secuestrada. Con Conto Urbano en todo el mundo comentaban. Advertido por reformas radicales, atentado esperaba. Lo que está padeciendo el país es la consecuencia de un partido ladrón, corrupto y neto, cínico, de 70 y tantos años. Y pues eso es ya me hartó, ya me cansó, porque no vamos a solucionar nada nosotros como ciudadanos. Y los que lo pueden solucionar, no les interesa más que robarse las arcas de la nación y seguir siendo mantenidos de la nación sindicalmente.